Y ahora entraremos en otro mundo, el mundo de la música experimental. Porque está aquí con nosotros Pedro Bericat, un artista del sonido que tenemos la suerte de tener aquí en Zaragoza. Por aquí han pasado músicos, han pasado DJs, han pasado escritores de libros de música. Y bueno, y hoy nos toca un artista del sonido. Así que seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Bueno, ya que hemos empezado con este tema para presentar a Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la invitación, es magnífico sitio. Y siempre que voy a la radio, pues bueno, pues traigo mi aparato también de radio particular para hacer alguna resonancia que yo creo que es interesante e interrumpir los pensamientos, pues es todo mentira, piensa que miento, siente que miento. Y entonces esto que haremos aquí en directo, pues es un poco un regalo de la radio para la radio. Muy bien, seguro que será una experiencia de interés. Pero bueno, ya que hemos empezado con este corte que hemos sacado de tu web, de mutesound.org, vamos a hablar un poquito, porque de eso, para empezar, este es un tema de un minuto, de una serie de nada menos que 51 discos, aunque creo que algunos están sobre soporte de las viejas casetes, donde hay 15 o 16, normalmente, ¿no?, temas de un minuto de artistas de todas partes del mundo, aparte de ti mismo, pero creo que coordinas tú este proyecto, cuéntanos un poco. Bueno, yo como me dedico bastantes años y continúo lo que ahora llaman en arte correo, mail art, pues entonces tengo la gran suerte de conectar con muchísima gente que es polifacética, que no se dedica solamente al sonido. Y entonces, bueno, este proyecto está un poco gracias a estas colaboraciones tan extraordinarias, porque tenemos desde artistas que nunca han tocado el tema del sonido a glorias, vamos, universalmente reconocidas, y eso es una gran satisfacción. Es un proyecto no lucrativo y sigue estando abierto, es decir, que si queréis poneros en contacto con nosotros mirando la web, pues ahí tenemos el correo electrónico, el correo postal, que nos gustan también que sean objetos lo que nos enviéis, porque claro, el mundo de la cassette y todo esto sigue siendo de una independencia para mí moral pues muy interesante. Bueno, estos son grabaciones que no se pueden comprar. Las podéis escuchar en esta web, en MuteSound, y también las podéis descargar. Y por cierto, grabaciones, habéis oído una, pues, titulada Un minuto de repetición de vientos, pero bueno, hay de todo, Hay gente hablando, hay efectos de sonido. Hay grabaciones de, yo qué sé, de poleas neumáticas o de una televisión que está allí con ruido blanco, en fin, las cosas más variopintas. Sí, sí, mucha gente pues nos dice, pues mira, pues que lo que quiero que grabéis pues son unos pimientos ahí en la sartén, pues lo hacemos, y algunos ponemos vídeos, ¿sí?, porque creemos que es interesante ver ese tipo de pensamiento poético, ¿no?, o esa metáfora plástica. Bueno, a ver, yo confieso que soy un poco ignorante en esta cuestión de la música de vanguardia, ¿no? Me suenan muchos nombres, pero nombres, para mí, John Cage, Stockhausen, Terry Riley. Bueno, este aún lo oí un poco en los años 70 con aquello de la armonía de las esferas y tal, que no, nos poníamos muy ciegos escuchando aquello. ¿Cómo debe ser? ¿Tú y tus colegas sois herederos de toda esta gente? Pues mira, yo tuve la gran suerte de haber soñado como una instalación sonora, un poco en relación con lo que luego quiero hacer de imantación de radio. y la idea de un sonido continuo que permaneciese durante mucho tiempo, pues eso lo vi hecho. Era la Fundación La Monte Young en Nueva York, pude verlo. Ahora está pidiendo dinero porque, claro, mantener un espacio en esa ciudad tan atroz con lo que son los lugares y los alquileres, pues es todo un mérito. Y sí, La Monte Young tiene desde su momento álgido, pues no sé, te estoy hablando de conexiones con el cerebro, de los pensamientos se pueden oír, en fin, cosas muy interesantes. Todo el grupo Fluxus, por supuesto, pero claro, antes de Fluxus pues teníamos los futuristas, Marinetti, en fin, todo lo que es la escuela sonora. Bueno, cuando hicimos algo en la Radio Mix de Cuenca, pues también allí pues pude conocer a las grandes espadas que entonces estaban funcionando, el José Higes de Radio Nacional, que hicimos también bastantes cosas, pues bueno, con todos aquellos artistas que estaban de alguna forma invitados a la universidad. Yo creo que actualmente es la Facultad de Cuenca es el único sitio donde se permiten esos lujos, porque claro, detrás de la institución están las personas. Estaba José Antonio Sarmiento, que para mí era una de las figuras que estaba viviendo en París, y claro, eso se pega al final. Bueno, este tipo de música no ha estado, me parece, nunca dirigido así hacia tener una aplicación comercial, aunque la verdad creo que estaban bastante influidos por algunos de los músicos que hemos nombrado, pues especialmente las bandas alemanas de los años 70 del krautrock, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, quizá para gente que hace música electrónica, que siempre van en busca de sonidos nuevos, pues todo esto sería un filón, ¿no? Como ahora se está recordando el 50 aniversario de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, pues bueno, los Pink Floyd siempre andaban buscando también allí ruiditos raros que meter y que incorporar en su tema, en sus temas. ¿Alguien os ha hablado alguna vez de incorporar esto en música, digamos, convencional? Claro, es que nuestra educación, como todo, es el gran error, ¿no? Eso de clásica, contemporánea, no hay quien se lo fume, ¿no? Pero si retrocedemos, que yo creo que es lo más interesante, hay este proceso que se llama retrofuturismo, pues estamos viendo que exactamente la historia, hay muchas lagunas, hay mucha obra por ahí perdida. Y desde luego todo esto que ahora pues se van a gloria como electrónico, pues en realidad es eléctrico, porque está conectado siempre a la luz, y entonces no van tan avanzados como dicen. Y claro, al ver los soportes, que a mí lo que me interesa como artista plástico o autista plástico, pues lo que me gusta es la psicofonía, en realidad, de las cosas, ¿no? Entonces, tal como decía John Cage, que las nombra tú antes, pues cualquier objeto es capaz de una excitación y produce pues una modulación y una materialización, ¿de acuerdo? Entonces, oír es ver, por supuestísimo, sí. Bueno, incluso el silencio, ¿no? Porque recordaba el otro día en televisión, no sé por qué, hablaron de John Cage, de una obra suya de 4 minutos, creo, sí, que sí. Es exclusivamente silencio. Claro, pero eso no es posible, es una burla absoluta el silencio. A ver, la mente es el ruido, eso sí. Pero claro, la conciencia, cuando las cosas empatizan, cuando vemos que hay conexiones y que hay imantaciones, pues no sabemos qué hacer con ese lenguaje, pero esa es la realidad, es mucho más compleja y mucho más simple también, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de música, pero oiremos música. Aquí nos ha traído Pedro una serie de postales muy bonitas, que son Phonoscope, sí. Se pone aquí, ¿no? Sí, años 60, 61, 62, la gente se dedicaba, pues bueno, a dar envidia de los lugares, porque aquí se pueden unas postales magníficas. Y desde luego, a ver, no coincide en nada con lo que hay detrás de sonido. Y es aleatoria, es una música como aleatoria, y además, pues bueno, se le puede poner el sello, está, vamos, una obra de colección. Bueno, de colección, y me imagino además de colección muy valiosa, sí, porque sí. Esto es algo muy raro de ver, ¿no? Sí. Tengo en mis manos unas postales muy bonitas de imágenes de muchos sitios del mundo, ¿no? Alpinas, lagos de Suiza o de donde sea, ¿no? Pero que a la vez son discos para interpretar. Y aquí los tenemos, pues, sí. Puesto el primero, sí. En un tocadiscos, sí. Analógico, ¿no? Sí, exactamente, para que lo que estamos hablando, el cerebro también es una psicofonía, porque esto ahora le están compensando, ¿verdad?, esto de las ranuras, microsurcos. Y bueno, yo también he traído algunos trabajos que luego los doblo y los envío por correo, que son... de alguna manera las tripas de los Seagulls que de alguna manera tienen para mí pues un legado histórico y que están desde luego al revés, es como algo diabólico, pero que también haremos alguna prueba con esto. Bueno, sí, hombre, sí, tú pones lo que quieras y nos vas explicando. Esto primero que vamos a escuchar, que has dejado aquí ya preparado, sí. Esta postal de tema marino, ¿qué vamos a oír sonando? Oh, pues no, es una sorpresa, y para todos, para mí también. Entonces lo vamos a compartir, si os parece, y disfrutamos. No era un sonido experimental, sino que se había acabado el disco mientras preparábamos el otro. Estos son canciones cortitas y, bueno, concretamente esto era Little Darling, una canción de principios de los años 60. No sé quiénes serán los que están interpretando, pero bueno, me recuerda a discos que tenían mis padres en aquellos toca discos de maleta, ¿no? Antiguos. Bueno, cuéntanos un poco, a ver, esta colección, ¿cómo la conseguiste? ¿Y cómo es que entonces se llevaban estas cosas? Yo nunca las había visto. Bueno, como somos ladrones de biblioteca, y pues bueno, en una de las excursiones que hice con mi anterior pareja a Barcelona, pues pudimos hacerle una especie de oferta que no pudo olvidar, porque era una tienda que iba a desaparecer de música y había guardado y estaba guardando todos estos artículos, entre comillas, y era para un museo. Y entonces, pues bueno, en realidad, pues no se hizo cargo nadie ahí de Barcelona, ni aquí, me imagino que en Zaragoza menos, de semejantes artículos, porque claro, es recopilación de toda una vida, porque ya puedes ver aquí que hay cosas y son, no tienen precio, claro. Sí. Bueno, pues muy bien. Y tú me comentabas cuando estábamos hablando de hacer esta entrevista que lo que estaba grabado en estas postales tenía relación con las imágenes. Quizá por eso parece que ahora tenemos una puesta en una ciudad austríaca y lo que tenemos es un vals. Bueno, ¿qué relación ves tú a nivel cerebral, ya que este asunto te motiva particularmente, entre la imagen y la música que va asociada? Bueno, yo creo que estamos todos muy hartos de lo que la programación, los programas, y entonces de alguna manera también hay que interferir en lo que estábamos hablando antes, en el ruido, que es la mente, que es muy lamentable que hable la mente. Y bueno, pues este tipo de trabajos que a mí me gusta hacer así en directo, pues es también siendo yo el primer sorprendido, es decir, el espectador. Y bueno, pues me apetecerá luego mezclarlo con el sonido de imantación de radios cuando quiera nuestro amigo Ricardo. Y bueno, pues aquí estamos con todas estas propuestas. Bueno, no sé si los más rockeros de la audiencia estarán pensando que le estamos tomando el pelo. Bueno, de momento que estamos tomando el cerveza aquí. Estamos con Pedro Bericat y estamos aquí con una performance en directo. Esto no se puede hacer en cualquier radio, solo en radios libres como Radio Mai, aquí en el 102.8, porque, en fin, esto es algo tanto experimental. Antes de seguir escuchando cosas y precisamente de hacer una cosa en directo bastante experimental que ya nos explicará Pedro, sí que vamos ahora a ir un poco hacia atrás, porque Pedro lleva muchos años, desde los 80 o antes incluso, ¿no?, en estas cosas, y por lo que he visto en su web, pues ha realizado performance, instalaciones también, que quizá es bueno que expliques un poco ese concepto porque todo el mundo no lo conocerá, ¿no? Aparte de dedicarse a la pintura, etcétera, pero no en cualquier sitio. Ha estado en el Museo Nacional Reina Sofía de Arte, en el Museo Nacional de Cataluña, en diferentes encuentros de artistas por todo el mundo. Así que, en fin, estas cosas un poco locas también tienen su público y su lugar en los centros de arte moderno. Bueno, yo, sí, la primera exposición que yo recuerdo aquí, claro, la hice con otro compañero cuando estábamos ya, habíamos terminado el COU, que ya teníamos que ir ya pues a estudiar, y entonces yo ya no fui a estudiar más porque me casé, pero la primera la hicimos en la Facultad de Filosofía de aquí de Zaragoza, y ya era una instalación con un aparato de un tocadiscos detrás de una cortina, y el disco estaba completamente rayado, claro. Pues es un poco lo que luego repetiremos, porque yo creo que siempre se hace lo mismo. Más o menos se reinterpreta, pero no venimos aquí a conocer, sino a reconocer una y otra vez, ¿no? Que es lo que más cuesta, reconocer. Y entonces, bueno, si queréis, vamos a poner otro tema muy parecido a este de las cervezas, pero ya con la intervención de la imantación de una radio, y que sepáis que no está estropeado vuestro aparato, sino que esto es así, ¿eh? Bueno. La Seine est aventureuse de Châtillon à Méry, et son humeur voyageuse plane à travers le pays. Elle se fait langoureuse de Juvisy à Choisy pour aborder l'amoureuse, l'amoureux qu'elle a choisi. Elle roucoule, coule, coule, dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, roule, autour de ses quais fleuris. Elle chante, chante, chante, chante, chante le jour et la nuit. Car la Seine est une amante, et son amant, c'est Paris. Mais la Seine est paresseuse, en passant près de Neuilly. Oh, comme elle est malheureuse, de quitter son bel ami. Dans une étreinte amoureuse, elle en lâche encore Paris. Pour lui laisser généreuse une boule à Saint-Denis. Elle roucoule, coule, coule, sa complainte dans la nuit. Elle roule, roule, roule vers la mer toute fine. Elle chante, chante, chante, chante, chante l'amour de Paris. Car la Seine est une amante, et Paris dort dans son lit. Car la Seine est une amante, et Paris dort dans son lit. Bueno, todo un experimento. Aquí estaba viendo la cara de disfrute de Pedro haciendo estas maldades. ¿Qué nos aporta, Pedro, este asunto de mezclar ruidos extraños con la música? Que en esta serie de 51 discos, por llamarlos de alguna manera, que están en Mute Sounds, pues hay de todo, ¿no? Desde gente repitiendo que la Virgen del Pilar no quiere ser francesa, pero en todas combinaciones posibles, incluyendo que no quiere ser virgen, hasta sonidos, como digo, pues de ambientales de aeropuertos o lo que haga falta, o combinaciones como la que acabamos de escuchar en directo, de aquí el ruido de imantación de una radio, pues con Edith Piaf, creo que era. Bueno, a ver, que el problema nuestro es la cultura, ¿no? La cultura, el culto a Ra, toda la operación solar que llevamos encima y tal, la insolación, es brutal. Que yo creo que hay que un poco de que empezar a desprogramar, porque todo lo que ya tenemos de carga como cultura ya nos pesa muchísimo, nos pesa. Entonces, hay que ver más lo que puede ser la intuición o esos actos de desesperación, que yo los llamo a última hora, pues ir contra todo este programa de tecnologías y de imposturas. Y bueno, pues yo desde el humor intento también aproximarme, porque creo que es lo que merece la pena, ¿no? Ser una persona que se ríe más que serie, ¿no? Sí. Jugar, porque hemos venido aquí a jugar, a conjugar, a recrearnos, porque absolutamente todo lo sabemos, lo hemos olvidado, y entonces, pues bueno, estos cortes de cabeza, de alguna manera, yo creo que son necesarios, muy útiles, ¿no? Es como cuando la gente dice, no, pues tienes que meditar. Bueno, pues tienes que mantener la postura también, la compostura, incluso con los juguetes, porque todo personaje que se dedique a hacer algo recreativo, pues es un niño, ni siquiera es un yo, está jugando y conjugando con todo lo que le cae en mano, ¿no? No hay que limitarse. Desde luego no hay que limitarse con los juegos de palabras, que eso eres inagotable. Bueno, aquí nos prepara otra cosa, que no sé si es música satánica, porque creo que la idea es interpretarla del revés, ¿no? ¿Cómo? Sí, es del banco de crédito a la construcción, es una labor muy constructiva y pone algo así como solidaridad. El autor es Manolo Sanlúcar, pero claro, va a sonar completamente, pues, ya lo veis, destrozado. Es la partitura inconsciente, la psicofonía que nadie quiere reconocer, ¿no? Pero ahí está. Bueno, cuéntanos un poco cómo haces estas cosas, bueno, que tendrás tus truquitos técnicos, ¿no? Este disco lo has grabado tú, ¿no es así? Bueno, es una cosa que está destrozada. Es decir, yo lo que sí que utilizo es un material que es para limpiar los vinilos, que lo utilizan los profesionales de DJs, pero vamos, yo como soy guatequero, pues lo que hago es arrancarle la piel a la serpiente, luego doblarla y ponerle un sello y mandarlo por correo. Y esto es lo que se encuentran como partitura mía, pero en realidad es una apropiación más, ¿no? Lo que ahora está tan de moda, es decir, absolutamente todo es una serpiente, un serpiente, y hay que arrancarle las tripas poco a poco. Ahí va otro tema. Bueno, esto es de construir la música, ¿no? Bien, ya veis, aquí en este programa estamos rompiendo todas las barreras y todas las convenciones, gracias al talento de Pedro. Y ahora nos está preparando otra cosita de estas extrañas. Esto, si veis los vinilos, bueno, yo no sé si esto se le puede llamar vinilo o qué coño es, porque aquí tenemos una especie de plástico transparente, no muy liso, por cierto. ¿Y esto lo has fabricado tú personalmente? Esto es el producto de una cara de un disco, porque claro, yo solamente puedo arrancar un lado y luego tengo que hacer el otro lado. Es decir, que por una de las caras no funciona, solamente lo que atrapa como hendidura, lo que es la psicofonía, que a mí me parece muy interesante porque nadie se espera esto, y entonces, pues bueno, ahí está. Forma parte del original, es decir, es el otro lado, como decían los poetas, el otro lado oscuro del espejo que nadie quiere ver, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a poner otro tema del dossier de guerra, documento sonoro del año 33, pero claro, va a estar al revés, naturalmente, como debe ser. Bueno, ahí va. Bueno, lo que estáis oyendo, o estabais oyendo, aparte de que esté grabado al revés, pues además, para darle todavía más efecto, pues aquí estaba Pedro desplazando el cabezal de la aguja aleatoriamente a ver lo que sale. Así que tenemos una obra grabada, pero reinterpretada en directo. Sí, pues como cuando salió nuestro amigo, no quiero ponerme histórico, pero cuando le invitaron a John Cage a la televisión y empezó a sacar pues los pucheros, cacerolas, pues lo que tienes en casa, ¿no? Todas las cosas. Y todo esto pues son boomerang, la cultura es un boomerang, es el corazón que va y viene y poco más. Y todo lo que le llamamos intelectualismo, pues son aspectos de negocios, que es negar el ocio en definitiva y poca diversión. Y entonces, bueno, yo recuerdo aquí críticos de arte cuando hacía cosas parecidas, que lo primero que te decían es que claro, eres atrevido, pero claro, más atrevido todavía es no poder comer. Entonces bastante castigo vas a tener con que, y es verdad, te desaparece todo, desaparecen amigos, personas comunes, porque claro, que quien más quien menos quiere vivir de esto, no quiere vivir con el contexto, es decir, que esto por supuesto que lo tienes y que de alguna manera lo vas a tener que ir realizando, porque si no, el conocerte a ti mismo no es posible. Bueno, pero realmente, ya que lo has mencionado, se puede vivir de esto, porque dentro de esa colección que ya hemos aludido, que tienes en la web, de grabaciones, pues hay un montón de artistas, aunque he visto que a veces hay algunos que se repiten con varias contribuciones, pero en general los hay de todas partes, de Japón, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de donde sea. Das envidia de la cantidad de amigos que tienes, ¿no? Algunos reinterpretan tus propias aportaciones, no sé qué, partiendo de la cassette de Pedro Bericat y tal. Bueno, entonces, chiflaos, en el buen sentido de la palabra, de este asunto parece que hay de sobra, ¿no? Así que igual sí que se puede vivir de esto, ¿o no? Pues mira, en el año 87, que es lo primero que tenemos así de mi especie de currículum, por decirlo de alguna manera, cuando aquí fue pues aquel festival tan famoso en la frontera, que estaba el Sindicato de Trabajos Imaginarios, pues yo puse una instalación con 100 transistores con jeringuillas, ¿no? Bueno, yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero luego con el tiempo vimos la pandemia. Es decir, que cuando estás interfiriendo en lo que nosotros conocemos como inconsciente, pues viene la revelación, es decir, que viene uno de los actos importantes. Y eso no tiene precio, porque todo lo demás es desprecio. Tienes que dar el precio de... Bueno, eso, os quedáis un poco pensativos con eso. Bueno, tío, haces más juegos de palabras que los cómics de Asterix y Obelix. Bueno, pero interesantes. Una cosita, y es que entre tus actividades nombras siempre el mail art, digamos, el arte del correo. ¿No es eso un poco quijotesco en una época en la cual ya nadie hace uso del correo, salvo que sea el correo electrónico? ¿Y qué es el mail art? La comunicación entre artistas para mí es lo, sin intermediarios, es lo más natural, ¿no? Entonces casi todo lo que nosotros conocemos de obras así importantes, pues es la correspondencia íntima entre los seres que de alguna manera estaban expresando, no sabían el qué, y que se encontraban con el ello en el otro lado, y cuanto más lejos mandaban esa semilla, más fructificaba, ¿no? Bueno, lo importante no son los frutos, sino que son las flores, y esto a mí me parece muy interesante. Nosotros conocimos el movimiento de las flores, y el fruto en realidad ya es una cáscara que acabada y de consumación y consumición, ¿no? Pero la flor es lo más interesante, porque tiene que ver con los mil pétalos y con la salida de este envase de huesos y sangre que somos, ¿de acuerdo? Bueno, antes comentabas esa instalación tuya de las primeras del año 87, pero a lo mejor mucha gente entre la audiencia no sabe lo que es en el sentido artístico una instalación. ¿Lo puedes explicar? Sí, es algo desconocido para el que lo está realizando, o por lo menos debería de ser así. Entonces, 100 puntos de audición de 100 aparatos de radio, pues es difícil de experimentar. Y entonces a mí me parecía interesante hacerlo en el matadero, y curiosamente pues empezaron a venir murciélagos, empezaron a venir pues ladridos de perros, porque claro, ahí tocamos frecuencias que están ahí y que no somos conscientes, pero con las implantaciones, que ahora ocurre con lo de los móviles y las antenas, y por eso la gente actúa de modo y de manera inconsciente, pues con los animales pasaban estos fenómenos, ¿no? Curiosamente. Y es muy sencillo, simplemente es poner un imán en un aparato de radio, que por cierto tiene que ser de onda corta, porque con la frecuencia modulada no funciona, ¿eh? Un secretillo. Yo os invito a que, bueno, que hagáis vuestros experimentos, por supuesto, y si os apetece participar y tener... engrosar las filas del proyecto este autohipnosis, pues seréis bienvenidos, ¿eh? Claro que sí. Bueno, sí, esto no lo había mencionado. Todas esas grabaciones que se pueden encontrar en Mute Sounds, pues están acogidas bajo el título genérico de autohipnosis. Y ese parece ser un concepto importante para ti y para tus colegas que colaboran, ¿no? ¿Es algo necesario la autohipnosis? Muy buena pregunta. Todo lo que vemos afuera es hipnótico, nos atrae todo, ¿no? Y estamos completamente hipnotizados. Y entonces es una burla, como lo que nombrábamos antes del sonido y del silencio. No hay esa disparidad, hay una unidad de todo, ¿no? Y es conciencia. Y entonces, pues bueno, lo que estamos haciendo es conciencia. Y el inconsciente, que es colectivo, reconoce todo este tipo de actividades. No los programas, sino estos fallos intermedios, estos para en tesis, parar las tesis, ¿no? Importantísimo. Bueno, seguimos con los juegos de palabras. No sé si os habéis sentado muy bien de lo que supone la instalación. Pedro habla sobre todo de su campo, de la instalación sonora, ¿no? En el sentido, por ejemplo, pictórico o de arte en general, que yo he conocido algunas cosillas por ahí, bastante, sobre todo un artista yugoslava, que ahora no recuerdo cómo se llama, o ex yugoslava. Bueno, esto cuando me dio en un curso no hace mucho, de historia del arte, ¿no? Cosas bastante espectaculares, la verdad. Digamos, es el arte en vivo. Ya, y no sé si te refieres a Camperelic con su pareja y tal, que hicieron un mundo abierto y se dedicaban al arte postal, sí, interesantísimo, claro. Es que, claro, pensar que antes la parte del este, bueno, y ahora va a pasar lo mismo con estos bloques que estamos haciendo, pues la única manera de mantener una relación con este tipo de artistas era a través del correo ordinario, ¿eh? Y bueno, pues sí, había también muchos controles, había, pues eso, la cosa policíaca, ¿no?, con lo que vemos siempre. Pero aun con todo, llegaban ejemplares y trabajos que la única posibilidad que tenían de ofrecer su obra era de ese medio. Y bueno, pues ahora el arte este electrónico pues está copiado del mail art. Es decir, los grupos, lo que ahora son las reuniones entre artistas, todo eso antes se hacía pues más físicamente, es decir, con algo pues como los libros, ¿eh?, que seguirán existiendo a pesar de los PDFs y todas aquellas brutalidades. Porque es magia, la cosificación no existe como materia, es una vibración que de alguna manera pues se mantiene durante un tiempo y creemos que el objeto y el sujeto no es lo mismo, pero sí que son lo mismo. Claro, el objeto nos da envidia porque va a permanecer mucho más allá que nosotros, pero sin embargo el objeto y el sujeto es lo mismo, ¿eh? Bueno, nos estamos poniendo trascendentales aquí y filosóficos. ¿Tienes por ahí alguna cosilla más de estas extrañas para escuchar? Pues bueno, podemos poner algún fonoscope más, que creo que les puede gustar. Este, el día cero. El día cero vamos a ponerles, ¿te parece bien? Sí, hombre. Cualquiera sabe lo que saldrá aquí. A ver, la postal es, el paisaje más bonito. Aquí un lago. Sí. Las montañas. Sí. Concretamente. el Gran San Bernardo, por aquí es por donde se supone que pasó Aníbal el ejército. Cuando... sí, sí. Pero fíjate que pone Teo. Sí. Teo, la teología, a ver, es que estamos... ¿Cómo no vas a ser místico si absolutamente todo habla de lo mismo, no? Vamos a ver si se quiere poner y funciona correctamente. Aquí está. Helen Gurley Rider, Helen Gurley, Helen Gurley Rider, Helen Gurley, Helen Gurley Rider, Helen Gurley, Helen Gurley Rider, Helen Gurley. Day oh, day oh, day the light and I wanna go home. Day oh, day oh, day the light and I wanna go home. Well, I'm loading the banana boats all night long. All of the workmen sing this song. Day the light and I wanna go home. Day oh, day oh. Day the light and I wanna go home. Day oh, day oh. Day the light and I wanna go home. I sleep by sun and I work by moon. Day the light and I wanna go home. When I get some money, gonna quit so soon. Day the light and I wanna go home. Day oh, day oh. Day the light and I wanna go home. Day oh, day oh. Day the light and I wanna go home. Bueno, ahora le estaba diciendo a Pedro que a mí mismo no se me ocurría qué preguntarle, así que algo tenemos que improvisar. Pero como Pedro tiene recursos de sobra, ¿de qué querrías hablar que todavía no haya salido en esta entrevista? Sí, el tema de aquí, de esta ciudad, ¿no? Esta ciudad que se llamó Zaragoza, no Zaragoza, porque era aquí no goza ni nadie, ya sabes. Sin embargo, tal como se decía en francés, pues significaba Sar, anciano, sabio, Go, divinidad, Dios, que Bekingo, por lo de Dios, ¿qué le vamos a hacer? Zaragoza es el anciano Dios. Y también se le llamaba Azcatúa Sargosei, sí, ya lo sé que suena a abuelos, pero nuestros padres son el pueblo aquel, ¿verdad? Que Asturias, patria querida, sí, es el origen de lengua y de la patria vasca, ¿de acuerdo? Y son los abuelos, ¿qué le vamos a hacer? El emblema es, lo tenemos aquí en el número cero de la ciudad, que es la audiencia, y tenemos allí unos personajes con unos palos en la sota de bastos, si os acordáis. Arriba está la batalla de Troya, para el que la quiera ver, y luego son los dos pueblos que están enfrentados exactamente igual que ahora con Ucrania y todo aquello. Y están en las rodillas, que son los genitales, las genuflexiones. Una de las rodillas, podéis observar, un poquito más abajo tiene el león, que son las legiones romanas, es decir, el imperio, que también ahora pues tenéis las cruces, que si queréis reconocerlo con la OTAN, pues seguís viéndolo con cruces incluso amadas en lo que puede ser el emblema. Y el otro lado pues está el Belier, el Cordero, ¿qué le vamos a hacer? Es el pueblo independiente, los bereber, ¿no? Aquellos que no dan representación política jamás. Bueno, pues eso lo tenéis ahí en número cero de esta ciudad. Bueno, y hablando de esta ciudad, mira, ahora sí se me ocurre una cosa. Tú que estás metido en el mundo artístico desde hace dado tiempo, ¿cómo ves el panorama en esta ciudad? ¿Encefalograma plano comparado con Madrid o Barcelona, por ejemplo? ¿O hay actividades y cosas interesantes de las que el Heraldo de Aragón nos suele informar? Pues yo pienso que sí, es todo sí ego. Aquí lo que hay es mucho ego, pues como en todos los lados, pero claro, el ego se va consumiendo, se le llama fue ego, está lo que más quieres desapareciendo. Y yo pienso que esta ciudad está tan conectada, hay artistas tan hundidos, tan sobrevalorados y tan poco estimados, y que cada uno puede elegir, yo también elijo, yo soy el hijo también, entre estas realidades transfiguradas, ¿no? Y en eso estamos todos, pienso que a cada uno se le revela cuando tiene la oportunidad, porque a este mundo se le llamó ocasión, ¿eh? Y bueno, pues hay diferentes, no niveles, sino experiencias o impericias que se manifiestan. ¿Hay alguna sala o alguna galería donde se puedan ver cosas rompedoras como las que traes tú? Pues mira, cada vez que paso por los barrios, yo vivo en un barrio también de esta ciudad, pues veo galerías de arte que pone, se alquila, se vende, y ahí pues cualquier objeto de los que yo hago y que mando por correo, pues los meto dentro como puedo de esa instalación, y a mí me quedan fenomenales, son galerías de arte maravillosas. Luego ando arrancando por ahí las pegatinas que me parecen sustanciosamente ricas, anónimas, y eso lo mando también por correo en postales y distribuyo lo que veo aquí o en otras ciudades, ¿no? Y intercambio desconocimientos, entre comillas, ¿no? Ni sé ni quiero saber. Bueno, ¿tienes prevista alguna intervención aquí en esta ciudad próximamente? ¿O seguirás yendo por ahí, por el mundo, para realizarlas? Yo aquí les digo la verdad, es que estoy jubilado y nada más, es decir, como Sisa cuando se jubiló y un poco más. Si alguien me provoca lo suficiente, pues bueno, pues yo hablaré también por mi boca, pero creo que la gente lo que quiere es ganarse la vida, las lentejas y poco más. Bueno, yo creía que los artistas no se jubilaban nunca. Sí que nos jubilamos, sí. Bueno, pues entonces, Pedro, si te parece, elige alguna última postal de la, para que suene. Y bueno, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Una experiencia totalmente nueva para este pobre DJ que no sale normalmente de la música más convencional, el escuchar otras cosas, ¿no? Y ahora tenemos aquí pues una postal de la Riviera Francesa, ¿eh? Buen sitio para ir de vacaciones y a ver lo que suena. Bueno, pues así hemos despedido la entrevista con Pedro Bericat, con el puente sobre el río Kwai, ¿verdad? Y bueno, vamos a despedir el programa con otra postal sonora, pero un poco distinta. Es a cargo de Jazz Hunters, ese grupo amigo nuestro que estuvo aquí con una entrevista no hace mucho, que podéis escuchar a menudo en las calles de Zaragoza, en el Paseo de Independencia o en la calle Alfonso, pero que el día 9 podréis escuchar en mejores condiciones en el Rock and Blues. Y por eso queríamos recordaros que es una actuación que no deberíais de perderos, y la postal sonora, aunque ya se ha terminado el carnaval, hace relación o referencia al carnaval, al día mejor del carnaval, el Mardi Gras, en Nueva Orleans. Ya sabéis, Swing de Nueva Orleans con The Jazz Hunters. Carnival ball. When you go to Mardi Gras, you gotta see. make you do that thing. Somebody tell you what carnival's for. Somebody tell you what carnival. Bueno, y hasta aquí llegó el viaje sonoro de hoy, donde hemos estado viajando también por las profundidades procelosas del arte sonoro de vanguardia con Pedro Bericat. Espero que os haya gustado y si no es vuestro problema. Bien, en cualquier caso, pues aquí se despide Ricardo de vosotros. Hasta la próxima semana y con la recomendación de siempre, que seáis buenos. Y si no queréis serlo, mejor, divertíos, que siempre sale más a cuenta.